Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Lau? Bien, todo muy bien, che, jodiendo como siempre, viste. Yo sé que no lo organiza el municipio, pero sí que tiene llegada la gente de cultura de provincia, digo, y que tenés algo de información para contarle a todas las bandas, a ver si les interesa participar. Bien, sí, Clau, como lo charlamos un poquito hoy, este proyecto yo lo vengo recibiendo hace 3 años. Lo que nosotros nos piden es tratar de darle una difusión hacia lo que es Tandil en este caso, ¿no? Bien, contame un poco de qué va el concurso. El concurso es muy sencillo. Lo que tiene que hacer la gente se tiene que inscribir a través de lo que es la página de cultura.gob.ar, www.cultura.gob.ar, gob con B larga, ¿no? Sí. Bueno, se inscriben ahí en la página, tienen, ni bien entran ahí, es lo primero que les va a aparecer, que vamos a las bandas 2019. Y bueno, nada, tenés los premios, te dicen lo que tenés que hacer, tenés que llevar un material grabado, enviarlo a una página, a un sitio, un mail, y ellos, bueno, lo revisan, y ahí se hace una convocatoria a las bandas, seguramente va a ser por internet, lo van a transmitir por internet, y donde se van a dar los ganadores. Se pueden anotar todos los chicos de 14 a 30 años que tengan bandas, pueden ser solistas, pueden ser, bueno, después el tema lo que es rock, digamos, los géneros, pueden ser cualquiera, hasta cumbia tienen. Bien. ¿Sí? Se abarca todo, eso es lo bueno que tiene este proyecto. Bien, buenísimo, porque generalmente viste que se divide por estilos, esto de hacerlo a nivel nacional y encima con la libertad de elegir el estilo que te guste, está buenísimo. ¿Y cómo se maneja esto? ¿Se elige un representante de cada provincia o cómo? No. Ellos no se manejan con representantes. O sea, lo que piden es que cada banda se anote a través del sitio web. Bien. Después, bueno, ellos van informando a través de mail y llamados telefónicos cómo van los resultados, porque van haciendo eliminatorias, ¿viste? Con lo grabado que mandan las bandas. Bien, ¿y la idea de esto qué es? ¿Que finalice con algún show o con algún disco grabado, algún tema? ¿Cómo es la historia? Sí, acá tenés los premios, digamos que, bueno, el primer premio, que son 24 ganadores los que van a seleccionar, no es que va a haber un solo ganador, se hace un festival, ¿sí? Una sola fecha. Bien. Y después, en lo que es el marco del espectáculo, se graba, se le da a los ganadores la grabación del tema en el estudio de Lito Vitale. Bien, un grosso de la música, digo. Para una banda poder participar de un festival con 24 bandas y encima de eso poder grabar un tema, es más que interesante. No, increíble. Sí, la verdad que para nuestras bandas acá locales es un lindo currículum para agregar, ¿no? Digo, Mati, estás muy metido con el tema de las bandas locales. ¿Cómo ya se está hablando del Roca de este año? Sí, mirá, del Roca sí se viene hablando, creo que de que terminó el último. El último, ¿no? sí. Venimos hablando mucho con Mariano, que es el director de Juventud. Y sí, estamos con nuevas cosas para poner. Bueno, vamos a ver, no quiero adelantar nada porque vamos a empezar con las reuniones la semana que viene, digamos, reunión con la comisión entera, ¿no? Bien. Bien, bueno, pero la idea es, como siempre, seguir haciendo que el Roca crezca. Sí. Creo que es nuestro objetivo desde el primer momento que lo agarramos al evento. Nos parece, para mí, uno de los eventos más importantes que hago en el año acá en la ciudad de Tandil. Che, Mati, no tuvimos la posibilidad de hablar al aire, pero ¿qué balance haces del escenario durante Semana Santa en la Diagonal? Digo, que pasó hace muy poquito, pero que no tuvimos la posibilidad de hablar y que subió cantidad de músicos. Sí, mirá, la verdad que saco un balance que positivo, me queda corta la palabra, porque es increíble lo que pasó en ese escenario. Creo que fue el primer año que hice una sopa, como le digo yo, con bandas, que toda la gente y las familias pudieron ir a ver cualquier estilo musical, desde, bueno, como hablamos la otra vez, hubo mariachis, bueno, cayó el cantante de Facón de sorpresa, me pidió un espacio y se lo di sin saber quién era, porque la verdad que no lo conocía. No lo conocía el turco. Personaje. Tal cual. Sí, no, genio, aparte es un profesional, la verdad que impecable. Se subió, cantó, se le rompió la cuerda en el primer tema, le ofreció una guitarra y dijo, no, sigo con esta, y sonó increíble el tipo. Así que, nada, nos dio una satisfacción re linda este año a Sorma. Bueno, buenísimo. Eso seguramente tiene que ver con todo el laburo que le meten durante el año. Digo, no, el tema bandas acá en Tandil no es una cuestión de que cada vez que se arme el rock o se arme ese escenario, se llama a la gente una semana antes. Digo, hay con tanto contacto permanente, que era una cosa que hacía mucho tiempo que no pasaba, y está buenísimo, y creo que los músicos también lo entienden y laburan para que todo salga bien, al igual que ustedes. Sí, sí, sí, la verdad que la respuesta de los músicos, ya sea para cuando los llamamos para algún evento municipal o algún escenario gratuito, o como hizo, bueno, Juventud este año, que hizo con la música a todos lados, que donde recorrió plazas de cada barrio, la verdad que la respuesta de los músicos es siempre agradecernos, y bueno, y obviamente se está viendo que hace un par de años ya se han abierto bastantes puertas para que los músicos pueden tocar, que antes era... el lema, no tenemos lugar para tocar, ¿viste? Sí. Así que ahora, por suerte hay bastante, bueno, la ciudad, los privados y el municipio, creo que han abierto muchas puertas con eso para las bandas. Che, Mati, te agradezco estos minutos y nada, seguimos en contacto, como siempre, y gracias por la buena onda que le podés cada vez que te llamo para pedirte que salgas a contarnos algo. Por favor, gracias a vos, Clau, te mando un abrazo y saludos a todos ahí en la radio. Abrazo enorme.